En este caso en particular, para este proyecto de ordenanza, en la escuela hemos trabajado en la carrera de medicina. Nosotros pertenecemos a un área que es área sociomédica y salud pública, y los alumnos están desde primero a quinto año pasando por salud pública. Esta es una tarea de segundo año, es decir, del año pasado. Esto se trabajó el año pasado con estudiantes del año pasado. Todos nuestros estudiantes trabajan en las unidades sanitarias, obviamente también en el hospital, pero esta tarea es específica de unidades sanitarias, donde ellos detectan necesidades de la población, cuáles son las prioridades y tratan de hacer algún tipo de proyecto o propuesta que pueda ayudar o al barrio o a una zona más amplia, o como en este caso a toda la barría. Porque nuestro objetivo es proteger a los chicos. Ustedes saben que los menores tenemos la obligación como agentes de salud de protegerlos. Estamos avalados por innumerables protocolos internacionales que se han firmado, desde los derechos del niño, derechos humanos, son innumerables los documentos internacionales firmados por Argentina donde se protege la salud del menor. Esta ordenanza contempla que los menores de 18, cuando se conduzca en un vehículo, en movimiento o parado, un vehículo que haya menores de 18 años, no se puede fumar adentro. En los autos, la concentración en autos con ventanillas cerradas 20 a 25 veces más que en un bar lleno de gente. Así que, y como dijo Juanjo, quedan entre 15 y 45 días las partículas de tabaco dentro del auto. Así que si fumaron tranquilos hoy y mañana pasado suben a su hijo o suben a un amigo, sepan que están consumiendo tabaco aunque no esté prendido el cigarrillo. Es una infracción. Quien controla el cinturón de seguridad controla que no se esté fumando mientras se conduzca. Tiene la propuesta, es una sanción, primero perseguimiento y después sanción. La idea también, junto con la promoción del cambio de hábito, es poder empezar a medir dentro de los autos para hacer una medición y que realmente los olavarrienses tomen conciencia de que fumar dentro del auto es altamente dañino, altamente peligroso. La ley provincial exceptúa los bingos de la jurisdicción municipal. Nosotros con nuestras entidades de lucha para ambientes libres estamos trabajando para cambiar la ley. Estamos trabajando en las cámaras en provincia, varias instituciones, y discutiendo el cambio específicamente de ese artículo de las casas de juego. Cuando eso se pueda modificar, la municipalidad tiene la ordenanza que lo obliga, pero mientras tanto no hay alternativa.